Señor, cuando pienso en el triste pasado en que yo viví, Señor, solamente me traen recuerdos que me hacen llorar. Señor, si aquellos momentos tan solo fueron de dolor, Señor, si mi vida estaba perdida lejos de tu amor, hoy que el tiempo en mí ha pasado no puedo olvidar aquel tan hermoso y dulce momento en que llegaste a mí. Señor, hoy yo pienso y me parece un sueño, pero es realidad. Señor, si llenaste de amor y ternura mi pobre ser. Señor, hoy comprendo que tú eres todo en mi corazón. Sin ti no podría ni un solo momento en el mundo vivir. Sin ti, qué difícil sería la vida, Señor, para mí. Llenaste de amor y ternura mi corazón.